Buenas noches, bienvenidos a la edición número 33 de Gol Adicto a Tus Impuestos. La edad de Cristo. Nos crucifican hoy. Sí, es jocoso, ¿no? 33, el precio del dólar, y esperemos que nunca suba. Ya sabemos que bueno. ¿Hagamos referencias a la iglesia? Lo bueno de estar en un país estable es que podemos grabar un programa y nadie se va a dar cuenta. Grabemos alusiones a la iglesia, digamos, sí. La edad de Cristo, y que no se note que el episcopado nos pone guita. Y así como te digo una cosa, te digo la otra. Floyd sí. Peralta. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bien, rápido. ¿Cuál es la otra? La otra. Digo una cosa, te digo la otra. Una cosa era Floyd Peralta y la otra... Es una cosa, sí, Floyd Peralta es una cosa, definitivamente. Por eso, exactamente. Es una cosa con una masa de 1.96, que bueno... No, 90, no, no exageremos. ¿1.90? No, un poquito menos. Ilusionar a las chicas, dale. No, 1.90. Te devaluaste cuando subiste hoy también, porque ya medías más antes. No, sí. Boludo, 1.90. Vale, con zapatillas por ahí 1.93, ponele. Yo voy a escuchar versiones de 1.98 m, ahora ya mide 1.90. Mirá como el miedo, no el ajuste, como llega a todos lados. Sí. Mira, con esa voz que a las mujeres las vuelve locas, mamá. Y a varios hombres también hemos sabido. Con, esa, bueno, gola, con esa gola amarilla. Me están haciendo poner bordo. Sí, difícil, sí. Difícil de distinguir, ¿no? Pero sí, bueno. Exactamente. Estamos por eso bordo, boludo. Estamos ante la edición número 33. Me gusta decir unas noches porque tengo entendido un estudio del mercado que hicimos, sí. El Focus Group, que la gente mayoritariamente nos escucha de noche. Sí. Es un... Las estadísticas de Facebook, ¿no? De la página, que, sí. Viste que te pone detalladamente todo. 7 de cada 10 de nuestros oyentes, sí. Nos escuchan. Exactamente. Así que está comprobado. Nuestros 7 oyentes nos escuchan. Sí, de cada 10. Sí. Bueno, es un dato. Datos, no opiniones. Revelador, ¿no? Sí, ¿no? Es uno, algo que no hay que, se puede soslayar. No, obviamente, es algo importante, es algo que nosotros tenemos en cuenta a la hora de, bueno, de poder reunirnos y hacer toda la producción del programa. Si querés, tenemos en un país en serio, hay que tener en cuenta estas cosas. Sí, nosotros tenemos ahí una cantidad de oyentes que, bueno, no nos permite... Cautivos. Claro, como quien dice, tampoco agrandarnos ni decir, bueno, ya nos dormimos en los laureles, pero estamos bien, estamos contentos, somos felices. Si tenemos que mensurarlo, sí. Tenemos más oyentes que Noriega y Majul en Radio Berlín, pero ellos cobran 70 lucas por mes de pauta. Pero tenemos oyentes que un tipo que cobra 70 lucas de pauta. Y nos quedamos cortos, me parece. Sí, bueno. Parece que le ganamos por el doble. Sí, sí. Pero bueno, no nos gusta la idea. No. No es nuestro estilo. Por eso no nos gusta ser ni el árbol caído, no le vamos a pegar al presidente en la mala, ¿eh? ¿Qué mala? ¿Qué? El presidente del país está bárbaro. Bueno, pero ahora se juntaron todos estos agoreros, sí. que buscan despertar. ¿Viste cómo son las jucas? Sí, sí, los obvio. Las jucas que tienen los dólares guardados, se las llevaron todas. Sí. Y ahora la usaron para... Esta me encantó, porque la usaron para causar esta crisis, pero si hubieran puesto dólares en el... Primero, si se robaron todo y son tan insaciables... Ni en pedo van a poner guita para generar ni un quilombo, se la quedan o la ponen, olvídate. Sí. Segundo, se llevaron todos los dólares, si ponen dólares en el mercado, ¿cómo le pueden causar un problema al gobierno? Si el gobierno necesita dólares. Claro. Si hubiera puesto dólares, lo beneficiaba. Está como para hacer un ranking también de estas cosas que son, por ejemplo... ¿no? Inchequeable. El PBI, primero, se dijo que estaba en el Vaticano. Después. No, salió esa en el ARA San Juan. Que estaba quebrada la iglesia y cuando Cristina le puso un PBI. Sí. Le dijo, toma, esto es un, ¿qué es esto? Un PBI, toma. En el ARA San Juan. Y dijeron, un pibe y se bajó la bragueta. No, un PBI. Un PBI. En el ARA San Juan. Después. En el ARSAT, que esa es muy buena esa. Esa la mandaron a volar con la guita. La mandaron a volar con la guita. Pará, que yo la tengo en Facebook a Débora Plager. Sí. Y ya se lavó las manos. No, por favor, muchachos, no le crean a esas fake news. Sí. Están por ahí donde... Créale a mí fake news. A mí fake news, sí. Claro, yo jamás dije que estaba en el ARSAT. Yo dije que estaba en el cajón de Néstor. Y otra, bueno, en el mausoleo. Y otra es esa que se dice también de que, bueno, la están poniendo en el mercado para comprando dólares con dólares. Claro, eso. Si ponen dólares en el mercado le hacen un favor al gobierno. ¿Cómo van a perjudicarlo? ¿Cuántos dólares vale el dólar? Van al banco y le dicen. Para la compra y para la venta. Y ahí pide, ¿vale? El pasaje ese. Pero los está vendiendo o los está comprando, señor. Y ahí se produce como un... Por eso el mercado reacciona así. Ante esta duda, ante esta incertidumbre. No saben para dónde ir. Y claro, sube. Sí, ante la duda sube, ¿viste cómo es este país? Claro. Este país es una mierda. Están vendiendo dólares a 39 dólares. Para mí hacer eso, venden los dólares más baratos para perjudicar a Macri. Claro, exactamente. Cuando podría directamente comprar los votos, y que perjudicar a Macri lo sacan de la pata del culo el año que viene. Pero bueno, o pagarle a los punteros de Valde y que lo bajen. O sea, que viste que Duvalde estuvo detrás del golpe de 2001. Como dijo Carrió. Carrió dijo que fueron Duvalde y Alfonsín. los radicales apoyan, los radicales apoyan este gobierno y se encuentran con que les mancillan el único prócer más uno que le quedaba. Lilita metiendo también un hitazo el domingo de la noche, que salió a pisar la pelota en un costado diciendo a la gran centurión, ¿no? Pisala ahora, Lilita, le dijeron ayer a la mañana. Salió a decir, no se va a mover el esquema del campo, y ahí le metieron una retención al campo. Sí, llorando, bueno. Mauricio llorando, obviamente, diciendo, aparte, me duele tomar esta medida populista. El momento más dramático fue cuando dijo eso. Textual dijo, fueron los 5 peores meses de mi vida. No, pero se puso peor cuando dijo las retenciones. Ahí se puso una cara de congoja. Sí, dijo. Me van a matar. Fue el momento que peor lo pasó cuando y, habló de ahí se lo creí la congoja. Dijo, no hay de dónde más sacar, dice. Igual. Bueno, pero es un hombre que apuesta al cambio. Va para adelante. Además, usar la azotea, ¿no? Sí. ¿Por qué se va a meter en política? Es millonario. Usar la azotea. Nos mira Flavio, no, que no conoce a ese hombre. Tiene que buscar. Ah, lo conoce. Porque el que no lo vio dice, este boludo. Usar la azotea. Esa referencia. Usar la azotea. Bueno, en este país no te puedes aburrir nunca. Vamos a decir de Carrió, que sí. También había dicho que le van a sacar muerte al gobierno. Que tiene esas pseudo amenazas, como el otro día también. Uh-huh. Si Macri no hace tal cosa, yo me voy, o no cuenta más conmigo. ¿Cuántas amenazas ya tiró? Para uh-huh. que digan. Y después los boludos, como yo conozco uno, el famoso Antica, que todos. La Gloria, un día tiene que estar la Gloria. La Gloria te dice como, no, la gorda dice la posta y la gorda se planta. La gorda lo único que hace es decir. Miren que me voy, ¿eh? Y después no se va nunca. No, miren que si le sube el dólar, voy a hacer quilombo. Sube el dólar y dice, bueno, cosa que pasa. Y se va de casa. Hoy dijo, le gusta las crisis porque le dan adrenalina. Lo dijo Tiró la del 23 pesos y dijo, sí, porque no voy. Yo dije 23 pesos porque, bueno, tengo que apoyar al gobierno. Tiro solapadamente, no, como diciendo, como, bueno, no le mentí, nada. Pero porque lo necesitaba. No pasa, se postula mañana el 74% de los votos. Obviamente, en Buenos Aires. 74% de los votos. El Capital Federal le ama. Sí, sí, y hoy también leí a otra persona que labura en la oficina que comentaba las anécdotas y decían, ¿cuántos de sus compañeros decían no? Pero Carrió dice las cosas como son, a la gorda la quiero en el Congreso, ¿viste? Como, dice la verdad. Para quedarme quilombo, dice, no, nunca. No, eso me lo decía el Anticá, la frase textual, ¿eh? Sí. A la gorda la quiero en el Congreso para que haga quilombo. ¿Qué hace? Claro. Que haga quilombo. Y son los mismos que te dicen, no la voto de presidenta. Si laburó más el cartón pintado de ella que sí. ella. Fue bueno, más el cartón veces. Pintado una vez. Se corrugó, hizo un sonido y dijeron: ¡Mira, Lilita, que esté lúcida! Sí. No, y después ya contestó de la casa: yo no era ese. Si tuvo problemas, ahora lo mandó a quitar el cartón porque el cartón medía más que ella. Claro. Era como 52% y ella 50%, así que estamos bien. Bueno. 100% entre los dos, la fórmula Carrió. No estaría mal, ¿eh? Se contradice con el. Fue mandó partido. Más o menos como la de No, más o menos como la de Macri y Michetti, pero ahí son los dos de cartón. Ese es el tema. Bueno. Claro, para mí se siente esa fórmula. Después sí. Armando Bloque. Armando, se separa y después Carrió se la pasa tirando la mierda de cartón. La Carrió corrugada y la Carrió. Bueno. Sí. Bueno, hablando de arrugas y de verrugas. Sí. La persona que canta esta canción que viene ahora tiene una verruga en el culo que la vergüenza desde tiempo sin memoria. Espero. Me pidió, por favor, hace unos años que nunca cuente esta historia, así que bueno. No sabía. Aguanté todo lo que pude. Pasaron cosas. Ah, pero te hice una foto. Estén pidiendo guita y comida en las calles. Cerras las ventanillas de tu autofalón cuando los chicos te piden un mango. Cuidado, Patri, guarda ese fiel. Cuidado el bolso con cosas de valor. Cuidado, Nancy, pon el brazo adentro. De un manotazo te sacan el reloj. Y cierran todo justo a tiempo. Y esa manito que golpea el vidrio te hace revolcar en tus pobres triunfos. Cuidado, tía, vos que en todos confías, ese pañuelo que es de seda francesa. Cuidado, chicos, miren sin mirar, porque estos entran enseguida en confianza. Soy su padre y les voy a explicar, me piden para no trabajar. No tuvieron la suerte de ustedes de tener un padre como el que tiene. Culpas de la pobreza y la mugre que hay. Que nunca te echen, rogale a tu Dios, porque en el culo te pondrás ese auto. No quiero que me limpien el parabrisas, porque está limpio y lo van a ensuciar. No quiero que me pasen esa estampita, de alguna iglesia la habrán ido a robar. Con la guita de tus impuestos, presenta la historia de Camilo Estefan. Él vino de Cuba a la Argentina con una mano atrás y la otra adelante. Ni bien puso un pie en Buenos Aires, tuvo la desventura de recibir un obsequio. Una radio a pilas con un desperfecto técnico. Solo sintoniza AM 790 kHz del dial. De mi tierra bella, de mi tierra santa. Macri anuncia una leve suba en la asignación universal por hijo. Alcanzará 15 millones de argentinos en situación de pobreza. ¿15 millones? ¿15 millones de vago? ¿15 millones de vago que vaya a cobrar un plan? Esto no puede ser. Yo salgo a la calle a ganarme el pan. Yo salgo a ganarme la plata. Y a estos vagos le dan 15 millones de planes de descansar. ¿Descansar? 15 millones de vago. Yo pensaba que Macri era el cambio. Era otra cosa. Eso no puede ser. Yo me voy a volver a salir la putrefacta. Ahora que se murió el tirano. La tierra te duele, la tierra te da. Televisión. En esta fecha por única vez se emitirán 5 partidos gratis de la Superliga. Se los podrá ver por el abono básico de Televisión. 5 partidos le van a dar gratis. ¡Gratis! Yo si quiero ver el béisbol de la Grande Liga me pago el abono. Esto, si quieren ver fútbol. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Que vayan a Cuba si quieren ver fútbol. Y yo quiero ver algo, lo pago. Ese es el sistema en el que vivimos. Yo pago mis impuestos. Quiero que me den las cosas que me den. Estado del tránsito. Madres de Plaza de Mayo y víctimas de la violencia estatal harán un corte parcial de calles pidiendo justicia y paz. Otra vez están cortando la calle. Yo no tengo dónde aparcar. Esta es la madre, la del panuelo. ¿Cuántas veces se van a...? ¿Y al derecho a transitar? ¿Y dónde está el derecho de nosotros los que trabajamos para transitar? ¿Dónde transitamos? Las del panuelo, las terroristas, esas del panuelo. Las que se juntaban con el tirano de mi patria. Los que nosotros no podemos volver a nuestra patria. Y estas, las del panuelo, se juntaban con... Esto no puede ser. Yo vine a una tierra libre. Una tierra libre de trabajadores. ¿Qué somos? ¿Qué? Yo me siento argentino. Sociedad, a partir de un acto que se realizará esta tarde en los bosques de Palermo, el INADI celebrará el aniversario del primer casamiento gay en Argentina. No lo puedo creer. ¿Y estos se casan? Yo me fui de mi tierra porque estaban dejando cada vez casar más marica. Estaban juntando los maricas y iban de la mano por la calle. ¿Esto qué puede ser? ¿Y ahora qué? ¿Yo me quiero casar con un perro? ¿Yo me caso con un perro? ¿Qué? ¿Esto es cualquier cosa? ¿Esto es libertinaje? Yo pago mis impuestos, Elio Macri. Elio Macri, yo pago mis impuestos. ¿Para qué? ¿Para ver maricas anormales en la calle? Yo no pago para eso. Voy a llamar al señor Gobardi para que él siempre me escuche. En la edición número 33 de Con la Guita Tus Impuestos. Y estamos ante, bueno, esta lluvia de, ahora estamos haciendo el efecto de están cayendo dólares. Sí. En este preciso instante porque estamos ante la lluvia. Yo estoy ocupado juntándolos, ¿no? Porque nunca se sabe cuándo vamos a volver a ver un dólar. Ay. Esta es una ocasión especial. Pero sí sabemos que acá está llegando. Pero ¿sabes qué? Yo le hice caso a ese muchacho que decía en Twitter que si todos ponemos el dólar que tenemos en la billetera y lo vendemos, podemos ayudar al presidente y poder, bueno, sí, que baje la demanda. Yo conozco chicos que están en barrio carenciado que tienen todos sus dólares y dicen, yo lo pongo. ¿Quién no tiene un dólar en el bolsillo? Olvídate. Después te dicen que no tienen para comer. Ah, tienen todo el dólar de la suerte, lo guardan todo. Dale, papá. A papá oso con esa banana no. Sí, nosotros no dormimos. Nosotros no dormimos. Como dice Mauricio, papá oso con la banana no. Es muy importante, diría Mauricio. Claro, y al que madruga, Dios le abre una puerta. ¿Y árbol que nace torcido? Se le caen los pajaritos. Bueno, ahí está. Como digo yo siempre. Bueno, hoy hablaron. ¿Quién es? Nuestro presidente. Si vos no lo votaste, es tu presidente igual. Porque yo. La yegua era mi presidenta. ¿Viste que te dicen eso? Sí. Y mentira, cuando le decía tu presidenta. Tu presidenta. ¿Sí? Claro, y después te dicen, es el presidente de todos. Como hacen los padres con los hijos. ¿Tu hijo? ¿Viste? Cuando se manda la cagada, cuando hace quilombo es tu hijo. Y claro, cuando hace algo bien es mi hijo. Tu hijo sacó un 8, el mío sacó un 10. Son el mismo, ¿no? No es lo mismo. Bueno, hoy habló del excelentísimo señor presidente Mauricio Macri. Hoy o ayer, no sabemos cuándo, porque ustedes no saben cuándo se grabó este programa. O anteayer. Malévolo. Por ahí queremos que crean que se grabó el lunes. Claro. Lo estamos diciendo hoy. Post apertura de Showmatch hace 15 minutos, ¿no? Claro. Pero no, nunca van a saber esto. No van a saber, nadie va a saber. Bueno, habló Macri y habló Duhom. Después, pegado. Me gusta decirme. Pero estaban anunciados en un horario, Macri iba a hablar 8:30, Duhom 9:45. Para darle calma a los mercados, salieron como 2 horas más tarde cada uno. Apagó dos veces el despertador Mauricio, le sacudía, dale, si no. Puso el snooze 2 veces. Un rato más. Decía, no estamos tan graves como para que me levante esta hora. Claro, está grabado igual. Sí, por eso, pero igual. A mí se grabó ayer la noche. Puede ser, tranquilo, puede ser. A las 12:30 se levantó y dijo, ¿qué onda? Léeme los tweets, a ver qué pasó. Para mí se levanta a 12:30 y dice, mostrame lo mejor de meme. Directamente dice, no me importa. Clarín, no me importa que diga Clarín. Mostrame los memes. Faltó la secretaría, por lo menos, que no lo anunció. Yo estaba esperando la secretaría de memes. O, ¿por qué no el ministerio para un momento, bueno, que estemos mejor? Pero pará, si postas y financiaran memes, nos distraen con eso, pero no, olvidate, a morir. Estamos. No protestamos a nada. La circulación. Juiz Maldonado, diríamos. Sí. No sabemos a nada. Nos ponen los memes y caemos como charlitos. Lo mejor de esta época va a ser recordado. Lo único bueno de esta época serán los memes. Los memes nos salvarán. Bueno, ¿qué dijo Mauricio Macri? Sencillamente lo que dice siempre, nada. Absolutamente, pero era un discurso que batió récords, pero de vacío, vacío argumentativo, que sin precedentes. Metió todos los hits. No sé, no le faltó nada. Metió Venezuela, cuadernos, secuestro, que es una joya sí. Que no siempre aparece el secuestro, Es como, secuestro. Es como ese tema perdido del segundo disco que sí, nunca lo hace, pero hace un show y lo hizo. Es más, lo usó menos que Antonia todavía el secuestro, así que. Antonia se lo guardó, viste, como diciendo ya. Antonia no salió, pero tenía que haber tirado un Me Dice Mi Hijita. Que no, sacado que no la puedo ver, que no la puedo ver, que tanto la quiero ver, pero estoy tan pensando en el país que no la puedo ver a mi hijita. Tiró secuestro, tiró pesa de herencia como 3-4 veces. Sí. O sea, con matices, ¿no? Pesa de herencia, el gobierno anterior. Y tiró los agoreros, viste, que nos quieren tirar abajo. En un momento tenía una marca él, se le vienen dos defensores y él después de los defensores pica la pelota y les hace un sombrero y tira un pasaron cosas así como rápido. Que vos estabas ahí aplaudimos cuando dijo pasaron cosas. Veníamos bien, pero lo dijo de nuevo. Sí. Veníamos bien. Pasaron cosas. Momento veníamos bien y después ya no tanto. Es la nada. Pero posta que yo me tomé el laburo de releer todo textual. No dijo un solo dato. No dio ni sola información de nada, ¿eh? Pero no, ni siquiera tiró un número de el dólar subió de 20. O sea, no dijo ni siquiera el dólar estaba 25, subió a 30. No, no dijo un número. No dijo ni un, no dijo ni un porcentaje. Nada, ni un solo número. Pero lo que es el vacío. Total. Encima tuvo el tupé de decir de que bajó el desempleo y subió la. Pero no dijo un solo número. No. Nada. No. Y dijo, vamos a poner retención, ¿verdad? No explicó una sola retención porque no las entiende. Tenemos toda la sospecha de que no entiende cómo funciona la redención. Dijo que ese esquema le iba a explicar Duchamp. Que para eso estudió. Para eso estudió una carrera en la facultad, pero. Mauricio, vos también fuiste a la facultad. Falta que digas el que sabe de números. Viste que. Eso es cosa de numerólogos. De numerólogos. De matemáticos. ¿Cómo se llama? Bueno, el discurso fue puramente apelación al pseudo-histrionismo de él, que pobre, lamentablemente nació con un histrionismo amputado. Sí, sí. Es una persona que después de años de estar frente a una cámara, no sabe hablarle a una cámara, no sabe hacer las pausas, las inflexiones, después de años las de, respiraciones. Después de años de tener solamente puestos de liderazgo, porque él no fue, él siempre fue jefe, digamos, más allá de cada una de las historias de meritócrata sobre él mismo, su cuento de que, bueno, yo empecé en la empresa de papá, él siempre fue jefe. Pero, no es la primera vez que tiene. Este tipo es la mezcla perfecta de la hija de putés peor de todos los milicos que hubo en este país. Y más no te voy a es así, el presidente de 35 años de democracia. Que Fernando de la Rúa, boludo. Es yo creo que es todo un tema eso. Sin herir, por favor, la es todo un tema, me parece que la estrategia de él es no llegar a ese punto. Y está cada vez más cerca, me parece. Que de eso sí que no se vuelve. De que te agarren como un boludo, como un opa, no se vuelve. Pero sí, todo lo tenemos como mucha parte de lo que ya nunca lo quisimos lo tenemos como un opa. Pero no sé si gran parte de la sociedad lo bancaba y le parecía que era un tipo duro, honesto, bla, bla, bla, con carácter. Me parece que está cayendo, cada vez está más cerca de ese puesto. Y no sé, cuando caiga ahí, ahí sí que no se vuelve. No, cuando te consideran un boludo. Sí, es preferible que te consideren un hijo de puta que te consideren un boludo. Pero bueno. Bueno, como veníamos diciendo, no marcó nada, solamente mencionó solapadamente lo de la fusión de los ministerios, la eliminación de los ministerios. Ni siquiera dijo, va a haber menos ministerios porque puede ser algo más compacto. Nada más, no dijo número. No dijo un solo número ni de las retenciones ni de los ministerios, nada. Habló con dolor de las retenciones, como ya dijimos. Lo que más le dolió fue nombrar las retenciones, lejos. Sí. Dijo impuesto malísimo. Este es un impuesto que es malísimo. Es malo, malo, sádico. Caca ese impuesto, mirá, lo digo y me pego en la boca. Dijo, sí, se pegó. Caca, dijo. Bueno, y después el que habló un poco mejor es Duchovne, que vale aclarar que Duchovne no tiene tanta experiencia en la función pública, sin embargo, se expresa con una soltura 10 veces mayor que la de él, pero no está coacheado, o sea, por lo menos sabe hablar. No, bueno, pero también lo que hizo Duchovne es caer en los requerimientos técnicos, tiró una cintura técnica como para saber de qué carajo estaban hablando y muchos se preguntaban. Yo estaba viendo la transmisión, creo que a través de Morphy me parece que era, y todos se preguntan, ¿no se entendió lo que quiso decir el ministro? ¿Viste? Queda como la frase de Scalabrini cuando no entendés lo que te están diciendo porque, bueno, te están cagando. Pero. Bueno, no, pero tiró. A ver, sabe expresarse un poquito mejor. Tuvo tiempo para hacer un poco de demagogia. Sí, diciendo, sí, sí. Ustedes pensarán que no somos sádicos, no lo hacemos a propósito. Hacemos lo mejor que podemos. Que Mauricio también hizo una victimización, sí, sí. Que dijo, ¿ustedes se creen que no me gustaría aumentarle sueldo a los docentes? Y todo gritando, ¡no! Desde las casas escuchó un alarido en todas las casas de Buenos Aires y alrededores. ¡No! ¿No quisiera aumentar a los docentes? ¿Darle a la gente que no tiene? Obviamente no. Lo que no dijo, le importa. No es que no quiere. No le importa. Lo que dijo Duchovne, también sin especificar, fue que bueno iba a hacer todo lo posible para poder, a través de su exceso de optimismo y de no haber fijado bien las metas, se emocionaron y se dieron cuenta que, bueno, que después pasaron cosas y por eso no llegar. Él dijo muchas veces, pero él dijo, números, Duchovne. Sí, pero también dijo que esperaba poder empatar el déficit fiscal, poder darlo vuelta y llegar a un superávit en el 2020. O sea, que imagínate el que viene ya que hay déficit. Si hay país para el año que viene. Y además suponiendo que van a estar ellos. Buah, ¿qué pasó con las exportaciones? Esa tragedia, las retenciones que sí. Se van a alterar. Bueno, le pusieron las retenciones a las exportaciones primarias de 4 pesos por dólar, sí. Y al resto 3 pesos por dólar. Que esto es hasta diciembre de 2020. ¿Cuál es el truco? Porque acá siempre sabemos que va a haber una agachada. Que, como suponen que el dólar va a seguir aumentando, esos 4 pesos por dólar va a valer cada vez menos. O sea, hoy 4 pesos por dólar es un 10% de representar. Un dólar a 50, 4 pesos por dólar es un 8%. Y así va bajando. Sí. Entonces ya hasta hubo un guiño al campo como diciéndole, hasta Carrió lo dijo abiertamente. Bueno, cuando suba el dólar se licúa eso, no van a pagar un carajo. Lo dijo. Básicamente, para la mamá, como para llevarle un buen mensaje. Ni se calienten, ¿no? Que no van a pagar una mierda. Bueno, la alicuota del complejo sojero va a estar, en vez de un 23-26%, va a estar un 18% más los 3 o 4 pesos. Los 4 pesos le corresponden a la soja porque es primario. Sí. Y otros como harina o aceite tienen 3 pesos. Pero lo de la soja, supuestamente con el 18% más los 4 pesos, se va a 29%. Es medio agarradito, pero bueno. Lo que esperan recaudar ellos, entre el resto de este año y el que viene, 280 mil millones. Sí. Que seguramente van a ser para construir escuelas en otro país. Obvio, no. Para pagar intereses de deuda. Claro, seguro. Básicamente. No, primero igualmente dicen el año que viene quieren estar en cero fiscalmente. Después los intereses vemos. Total, si viene otro lo paga. Hubo un dato. Total, tenemos 100 años para pagar. Que esto es lo mal pensado, ¿no? Porque nadie podría pensar que esto ocurre de verdad. ¿Se acuerdan cuando en el corralito un montón de gente sacó los dólares antes? Se rumoreó las malas lenguas, ¿no? Porque ¿quién podría creer que ante semejante problema que se avecinaba, alguien tenía el dato y se fue a sacar su papelito y no le avisó al resto? Que igualmente me encanta el garca promedio que sacó ahorita antes diciendo, sí. Y si yo avisaba, lo podíamos avisar antes, porque si iba una corrida. Y como decía, se llama el garca patriota, ¿viste? Hubiera sido peor. Por eso no podíamos. Con la mía adentro hubiese sido peor. No podíamos decir, porque iban a ir a sacar todos la guita y se fundían todos los bancos. Ah, perdoname, Dios mío. Sí, claro. Mejor que se funda la gente, ¿no? Sí. Bueno, hablando de esto, hubo 9 empresas cerealeras que exportaron antes por 1.933 millones antes de la retención. ¿Podés creer? Y podés creer que, como nosotros no nos gusta desconfiar, no nos gusta validar versiones infundadas y caerle a la gente, vamos a nombrar las 9 empresas. Dale. De esa, Moreno Hermanos, Bunge, Administración Agro, COFCO, Cargill, LDC, Asociación Cooperativas Argentinas y Amalle. 9 cerealeras que exportaron antes de esto, sabiendo que iba a haber, claro, sabiendo perfectamente que iba a haber una redención para ellos. Y parece que alguien le tiró el dato. No, no sabíamos que Echeverri está ahí, miembro de la Sociedad Rural Argentina, manejando los destinos de... Que pidió un bono. Hay que ver qué hace con el bono. Echeverri, que es. ¿Echeverri es? ¿O Echeverri? No, Echeverri. Es difícil de pronunciar. Sí, con esa H de mierda. Es garca igual, con sí. La H, sí, con la H. El muchacho que pidió un bono para pasarse de la función privada a la pública porque perdía plata. Todo. Pásame, págame 500 mil dólares. Sí, el patriotismo me lo pasó por el ojete, dijo. Sí. Bueno, así las cosas, país, como diría Rolfo Barilli, que está... No está tan querido. Hoy es un adalid del feminismo, porque se pone un video de él donde dice, si una mujer te dice que no, es no. No lo vi. Algo lo vi. Que han dicho no tengo el gusto. Millones de hombres y mujeres antes, pero bueno, lo dijo Barilli. El hombre con unas mejores frentes de Argentina. Sí, esto está demostrado, ¿no? El récord Guinness, creo. Bueno. Y el Papá Noel no se va a morir, que dijo una vez que iba a tener. Nos quedó muy largo este bloque, pero yo te iba, no, si no, te iba a proponer un juego, pero lo hacemos para... Para ahora en el bloque que viene. Dale. Mándame donde quieras. Había estado en las carreras y ganado en la tercera. ¡Suscríbete al canal! Rajamuffin es el estilo de la calle, así que no vengas y me digas que me calles. Si vengo con este estilo es para que no te desmayes, y cuando vayas por la calle lo bailes. Dice Rajamuffin in style and fashion, dice Rajamuffin in style, dice Rajamuffin in style and fashion, dice Rajamuffin in style. Loco, porque es entonces cuando las horas bajan. Seguimos aquí en con la guita de tus impuestos. Remarco en él y el en y no con, porque esto fue una discusión que tuvimos. ¿Te acordás, Flavio, no? En aquel campamento cuando fuimos en el año 1997, cuando decíamos se dice con la guita de tus impuestos, en con la guita de tus impuestos. Y me acuerdo que terminamos a los golpes de puño, corridas. Dos facciones de la barra que, bueno, se tirotearon y después podemos llegar a un acuerdo y ahora podemos decir en con la guita de tus impuestos gracias a aquella batalla tan recordada en el año que mencioné y ahora me olvidé. Después de este preludio obsesivo, sí, voy a presentar al señor Leonel Bernbester, como me gusta decirle a mí, en una... ¿Cómo se llama? El documento BP. Dice eso, dice, BP. Dice como Goji bien se escuche, ¿verdad? Bien, así dice, exactamente, es muy difícil de pronunciar, pero bueno. Por eso estoy aquí, ¿no? Porque soy el único que puede pronunciar el apellido de Lionel. Quien en esta ocasión nos trae, bueno, un análisis pormenorizado de la situación del país a través de lo que es la gestión de, sí, Macri. Y Macri como, bueno, como presidente, líder, en muchas etapas de su vida, como líder. Vamos a hablar para que la gente entienda hablando mal y pronto, porque sabemos que la gente... Y nos escucha y la gente en general, no vamos a generalizar porque esto es lo mejor decir. Son todos iguales. Somos todos más o menos parecidos, excepto vos, que sos un poco anormal. Como la gente no entiende muy bien de qué se trata la política y la ve como mala palabra, no entiende nada. Vamos a explicarle para que estos simios, ¿no?, normales que nos escuchan, no, ni. Y vamos a dar ejemplos futbolísticos, así, sí, como paralelismos, sí, para que logren entender de quiénes estamos hablando cuando hablamos del gabinete, del gobierno y de la gente que está ahí con Macri, qué roles cumple y cómo se asemejan a los roles que Mauricio ha necesitado de sus manos derechas, ¿no?, en el club, que lo vio nacer, sí, en la política, como Boca. Que todos sabemos que él siempre fue hincha de Boca, pero hasta los 35 años se lo aguantó, se lo reprimió. Sí, no queda bien hablar de fútbol. No había ni una sola foto de él de joven con la tarjeta de Boca, pero porque se aguantaba, se lo reprimía. Cuando la conoció cuando fue presidente de Boca. Claro. Como acá estaba la Bombonera, dijo, cuando llegó a los 38 años. Bueno, vamos a hablar de Macri. Ustedes cuando dicen Macri cuando estaba en Boca. Sí. ¿Quién era el 10? El estratega. El que le hizo, lo llevó a la gloria. Juan Román Riquelme. Exactamente. Bueno, ¿quién encarna eso hoy en el Vidal? y dale, la persona que lo eclipsa, la persona que lo pone en peligro, es la líder, pero a la vez quien confronta con él, ¿no? Porque le pone como el peso y él medio que dice, para, guarda, que acá se me puede dar vuelta de tortilla. Entonces, sería un paralelismo, Vidal sería su Riquelme. Ahora, sí. Es como quien le puede torcer la mano. Después, él tenía, por ejemplo, un dirigente como Juan Carlos Crespi, que hoy todavía está en Boca, sí. Conocido por su léxico, su proclividad hacia lo, digamos, subido de tono, los exabruptos, la cosa de su vida. No tenía el trino. Es un Fernando Iglesias, un subnormal, un crayón en la cabeza tienen los dos, simios escapados de la jungla. No, tipo que si lo soltás, ahí que caiga en un barranco, sí. El barranco te lo devuelve. No me tiré mierda, te dice. Por un momento pensé que estabas hablando de mí. No. Para vos también ahí. Sí, los tiras en agujero negro y el agujero negro se escupe. Un tipo que no puede cerrar la boca. Fernando Iglesias es lo mismo. En lumpen total, pero que está como fuerza de choque, ¿no? Para generar quilombo y distraer. Si hablamos de. ¿Quién sería Rodríguez Larreta? Rodríguez Larreta sería su Palermo. Martín Palermo, Martín, sí. Goleador. Porque, por los goles, porque Larreta no para de. Le ganó dos elecciones, ¿no? Sí, aparte no, pero también me parece que también va a poner. No, una elección. Considerado medio bruto, medio madera, no. Es habilidoso. Y además, el optimista. Viste que Larreta siempre el te optimista, vende. Sí. El optimista del gol. El optimista de Larreta te vende lo que sea. Se te inunda la ciudad y dice. Más gente que se baña en otras piletas. Sí. Todo te lo disfraza optimista. Un tipo que te pone una pileta de lisa. Una pileta lisa. Ese sí. Tipo te vende el auto usado, pero dormido tipo, te lo vende. Ese tipo merece llevar la rienda del país. Bueno, ¿quién sería el Guillermo de esta gestión? ¿Quién? La declaración picante, ¿no? El que te como Guillermo, que te ganó una serie de Copa Libertadores, que lo hizo calentar a todo el River, dijo, todos los giles se distrajeron hablando con Guillermo. La famosa frase, juez, hay un señor que no sé cómo se llama, que me está puteando. Escúchame, y nadie se acordó que Boca se perdió y lo jugaba como el orto. Sí. ¿Quién es? Él y Zacarrió. Zacarrió que viene, te tira una fantochada total, y todo el progresismo falopa te dice, mira lo que dice Carrió, mientras te están... Ahí se están llegando un. Mira, ahí está, se va un camión de caudales. Y todo diciendo, ¡oh, Carrió! Los famosos bolsos. Claro, lo que dice Carrió. Entonces es el que te dice. Apareció otra cuenta en Panamá. Ah, sí, pero Carrió te tira una frase ahí. Y claro, la picardía, ¿no? Bueno, ¿quién sería en esta gestión? Pedro Pompilio. No por la muerte, ni por el bombeo del corazón. El chico sirio, como. Sino dice. Porque. La cosa del. Acá vino Juan Carlos Crespi a visitarnos. Bueno, Pompilio sería Marco Peña, ¿no? La verdad es que este siempre está, digamos, ayudando en lo básico. Mauricio se levanta y le dice, Mauricio, sí. El zapato derecho va en el derecho. Y Pompilio pasó a llevar las riendas de Boca cuando Mauricio no sabía ni los colores. Se ponía una corbata verde y decía, por Boca, ¿no, boludo? Claro. Azul y amarillo. Y así Pompilio, que bueno, presidente malogrado de Boca, que fue presidente una vez que Mauricio se fue, pero, digamos... Manejaba todo, era la pata que sí. El que sabía. Marco Peña, por eso Magri no lo larga, porque a veces le tiene que decir, ¿cómo se llamaba mi piba? Antonia. Es el que está ahí atrás, necesitas a Marco Peña, sí o sí. ¿Quién sería en este gobierno el Chelo Delgado? El Chelo Delgado, a ver, ¿qué característica tenía el Chelo Delgado primero? El Chelo Delgado fue un jugadorazo, ganó. No, me pregunto a mí, por favor. Ganó muchísimo. ¿Quién es el experto? Es muy infravalorado. Sé quién es el Chelo Delgado, jugó en Racing, tuvo una serie de goles. De ahí lo sacaron y cuyo rendimiento en Racing lo llevó al Mundial 98, dejando, bien. Desplegando, desplegándonos, dejando afuera a Caniggia a sus 31 años. El Bullrich. Bullrich. Esteban Bullrich de esta gestión. Esteban Bullrich. Pobre Chelo Delgado. Marcelo Delgado. ¿Por qué? Por las declaraciones desafortunadas. Chelo Delgado, no nos olvidemos que una vez se tiró en contra de Macri en Boca y lo suspendieron. Y ahí pareció perder el puesto y se desató Palacio y no jugó nunca más. Es por la oportuna de la declaración. Esteban Bullrich, si hay un rasgo distintivo que tiene, es de la declaración estúpida. Sí. Es como. Gente que lo mira en la calle, se le para al lado y le dice. Está por decir una estupidez. Y se le para al lado y dice, a ver, va a decir algo estúpido. Bueno, el Chelo Delgado tuvo en su carrera ese problemita. Así todo. De decir y hacer estupidez. Preciso expulsar la final contra Bayern Múnich. Claro. Por esa simulación. Hacía cosas estúpidas de vez en cuando. Un fenómeno, todo lo que vos quieras, pero se mandaba a sus cagadas. Era medio como. Cada tanto se mandaba alguna. Y ahí está. Rafa dice yo. Aparte, fuerza de choque. Acordate la asociación también de Chelo Delgado con Riquelme, que es Bullrich Vidal también, ¿no? Digamos, que claro. Es como una compañía. Y siempre Riquelme lo Bajo su ala. Bajo su ala. Que le hizo la campaña a Bullrich, ¿no? Exactamente. Rafa Diceo, la fuerza de choque, ¿no? La masa, el músculo, la fuerza, la represión. Sí. Patricia Bullrich. ¿Qué podemos decir de Diceo? La fuerza de choque, la violencia, el prepoteo y el alcohol. El exceso de los dos. ¿Por qué Patricia Bullrich? ¿Por qué el alcohol? ¿Por qué vas a la cancha a tomar vino en cajita? No te permito que hagas esta comparación y después te respeto así a Diceo. ¿Y Patricia Bullrich qué es? El vino. El vino y la represión. Rafa Diceo. Va muy bien igual, me lo imagino Patricia Bullrich en la 12. Puede ir tranquilamente. Después tenemos el Seba Bataglia de esta gestión. ¿Quién es el Seba Bataglia de esta gestión? Alguien que es incansable, va, viene. Bordeador de títulos. Michetti. Va, viene. Incansable, va y viene. Así Michetti, cualquiera no se cansa. Gabriel Michetti. Que además se compara con Bataglia, porque Bataglia tuvo un final de carrera trunco. Vieron que hace dos años se la pasó lesionado y nunca más pudo volver a jugar. Y bueno, sabemos que ya tiene. Está lesionada. Un tema trunco que nunca se pudo recuperar. Entonces, ahí está. Una carrera trunca también porque maneja el Senado. Sí, está mal. Lo chocó. Con 70 metros para estacionar, lo choca. Bueno, ¿quién es el Carlos Bianchi de esta gestión? Por supuesto, sí. Jaime Duramaro, el que maneja todo. Que le dice todo, que le salvó las papas, que le vive salvando las papas, como Bianchi. Sin Bianchi no existiría Macri. Todavía estaría quebrado con la empresa del padre. Falta que Duramaro lo plante en una conferencia de prensa, como hizo el gran Carlos. Sí. Lo va a hacer en un momento. Me encantaría saber, en esa época no existía Duramaro. ¿Quién fue el que le dijo a Macri, andá a encararlo a Bianchi? Sí. Que con el carácter que tiene Bianchi. Andá a plantarte en una conferencia de prensa y apuralo, a ver qué pasa. Claro. La verdad que están apostando dos enemigos de Bianchi y de Macri. Lo hacemos sonar lo exponen en todos lados, por ahí, Mauricio. ¿Quién es el Marcelo Palacios de esta gestión? Que en su momento Marcelo Palacios era el que le apata a los medios. Era como un representativo de lo que era Macri, la pata periodística, ¿no? Todos los alcahuetes que tenía el periodismo deportivo a su favor, Macri. Hernán Lombardi. Un gordo nefasto que dice. Solo por eso vale. Fin. Sí, no, un gordo nefasto que fin dice. De la comparación. Que dice cualquier barbaridad que lo querés cagar a trompada. Porque Hernán Lombardi generalmente es un tema. Disculpen que los interrumpa. Decís, no importa, lo tengo mute, lo quiero cagar a trompada. Disculpen que los interrumpa. Me mandó un mensaje de texto el fantasma de Pedro Pompilio, le manda saludos a Bolo. Y acaba de tocar el timbre de Inadi, por sí, lo de gordo. Yo soy gordo, puedo decir eso. Como yo soy judío, puedo hablar de Auschwitz. Usted no. Lo crees que la tropada. Vuelves a Marcelo Palacios, el mismo efecto con Ron Lombardi. Ron Lombardi te dice, no, mira, vamos a reincorporar a la gente que está en tela, aunque la echaron. Lo cagás a trompada. Con el doble te lo sueldo. Dice, lo cagás a trompada. Te lo dice, lo cagás a trompada, porque es Lombardi. Bueno, ¿quién sería Caputo? Nicky Caputo. El hermano. ¿A quién representaría? ¿A quién representaría? De la vieja historia de Boca. El Manteca Martínez. A César me... Lapaglia. El Leche. Era el Messi, pero se rompió todo. Pasaron cosas. Era el Messi de la finanza. Lapaglia era mejor que Riquelme, te lo dice todo. Riquelme te lo dice. Todo era mejor que Riquelme. Y nada, no se dieron las cosas. Caputo lo mismo. Era fenómeno. Y dijo, tuvo que estar. Le pesó la gestión. Figuraba que tenía un título muy gracioso en. No me acuerdo qué diario era, que decía que Caputo era el Messi de la finanza si el dólar fue el mundial de Rusia. Claro. Pero era la promesa malograda. Todos esperamos que Caputo sea. Y mirando terminó la paella. Claro, el hombre de los mercados. No, la paella tiene un parripollo y un. Está de serio en un lugar. Modo Caputo. Con la dos, porque no llega así. ¿Y quién sería? Este es el último. Ángelo Calcaterra, el primo, el holograma, la mano derecha, no, sería, ese sería Marcos Peña, pero sería como el otro yo del presidente, como la versión alternativa, un segundo. Que Calcaterra incluso se parece, ¿viste? Sí, tiene ese aura de garca. De garca, pero de garca no de familia alta alcurnia, sino garca medio burro, medio sí, bruto, sí, sí. Medio Angelici, ¿viste? Sería Gustavo Rossi Schelotto. Porque es como una segunda versión de mejorada. Que la Calcaterra como el segundo Macri. Como el Macri medio Macri de, ¿viste? Pero Bardero, que Gustavo fue segunda marca, ¿viste? Gustavo fue el que bardió al Bambino. Es el Macri Feraldi. Gustavo fue el que le dijo al Bambino que para estar en este equipo pues hay que hacerse romper el orto. Y no, algo así. No, este era el Gustavo Rosso Schelotto. Porque es como el segundo. Es el segundo, sería. Sería como el segundo y bueno. Sí. Pero bien, es un segundo de. Bueno, un estadista como Mauricio. Bueno, para llegar a un cierre de esta sección que estuviste hablando. Ahora todo el mundo sabe que es el gabinete, ¿no? Exactamente. Estás haciendo una comparación en la cual demostrás que Macri tiene todo para triunfar como triunfó en Boca y que es el argumento que te dice el boquista promedio, el ciudadano promedio, sí, igual. Que dice, le fue muy bien en Boca, le va a ir muy bien en el país. No hay ninguna duda, si Boca es más difícil del país. Obvio. Te lo digo yo. Olvídate. Te lo digo yo, nada tiene que ver la pregunta que pone el gobierno en este programa. Ni Boca en este programa. Exactamente. Por eso, confiando plenamente en nuestro presidente, nos vamos ya mismo a escuchar un tema que le dedicaron los Beatles a Mauricio Macri. Esta es mi corteza, donde el hecho golpeará, donde el río se abra para callar. Vuelve el campeón mundial de la deconstrucción masculina, femenina y trans. Vuelve Pupo de la peatonal. El rockero tolerante que educa a su hijo incluso cuando lo lleva de putas. Lucho, ¿Cuál te gustó de la chica? Y esa que te dice coloradita está buena. Pero ¿no te gustó la molocha de allá? Esa me la cogí después, pero ponte la coloradita. Pero porque vos la discriminás, me parece que la estás discriminando, porque es una chica trans. Vos tenés que tener la cabeza abierta. Vos me estás pidiendo cabeza abierta, que me estás pidiendo que me coja un puto, básicamente. No, pibe, vos tenés que aprender que no, es una chica trans, escuchame. ¿Cómo sí? Chica, como chica, si es chica, si es trans, tiene pito, ¿qué me estás diciendo? Sí, tiene pito, pero bueno, ella se considera chica y vos tenés que respetar la decisión de ella, escuchame. Acabamos de comer un asado, nos tomamos un par de vinos, venimos acá a este lugar que yo te prometí que te iba a traer y bueno, te estoy ofreciendo que pases con la chica trans y vos la estás discriminando porque es chica trans. Mirá, yo te puedo decir una cosa, viejo, que yo sé que con todo el mayor de los respetos, a mí me puede dar lo mismo un martes que un miércoles, un Berlín que un Tonline. Tengo un Boca River que un Barcelona Real Madrid, pero un puto con una mina no me da lo mismo, ¿escuchaste? ¿Qué lo parió? Este pibe tiene que aprender todo, amigo. No hace mucho tiempo hoy. El Homo Sapiens del rock, que también tiene un lado tierno. Los cielos maravilla. Ay, voy a morir de amor. ¿Quién es? A ver, voy a ver. Sí, ¿quién es? ¡Pupo! ¿Qué hace, viejo? ¿Qué hace, Manuel? ¿Todo bien? ¿Qué hace, querido? ¡Qué gusto! ¿Qué haces acá, che? Y me enteré que tocabas acá y bueno, dije, voy a ver a este chabón, loco. No te puedo creer, ¿viniste a verme, Pupo? Sí, a mí me encanta lo que hace. Pero vos sabés lo que hago, Pupo. Pero yo sí. ¿Te gustan mis canciones? Y si estoy acá es porque sé lo que hace. Escuchame, yo te miro todas las tardes en el programa infantil cuando tomo la leche con mi viejo. Caras en el parque. Un troglodita capaz de hacer a un lado sus prejuicios para darle una mano a un productor judío que recién arranca. ¿Por qué? Porque él es tolerante. Él es Pupo de la peatonal. Hacia las estrellas. Hola. Hola, querido, ¿cómo estás? Pupo. ¿Quién habla? Te habla Adrián, Pupo. Te habla Adrián Suárez, querido. ¿Qué haces, Adrián? ¿Qué pasó? Y te estoy llamando porque te quiero ofrecer un proyecto, Pupo. Ah, pero vos sabés que a mí la tele no me va. Pupo, te voy a convencer, te voy a matar porque estoy siguiendo muy, muy de cerca tu carrera y este personaje es para vos. Pero Te volvés loco cuando te diga. A ver, mirá, no creo. Yo estoy saliendo de gira. Pupo, bueno, escúchame, dejás todo cuando te hable, Pupo. Cuando te lo diga, dejás todo. Este personaje es un personaje que es una mujer. Es una mujer protagonista que reivindica las luchas de las mujeres y el rol relegado de la mujer en la sociedad. Es una piloto de Fórmula 1. Voy. ¿Cuándo empezamos? Pupo de la peatonal. Probablemente el nuevo aniversario del fallecimiento de Gustavo Cerati y quisimos, la fanática de este programa, sí, homenajearlo, recordar su obra, parte de ella. Las veces que hablamos con Gustavo, recordamos que siempre nos decía: ustedes tienen que juntarse y hacer un programa. Y tantas veces dijimos: joder, Gustavo, hecho de pelota. Estamos cosas muy importantes. Y hasta que bueno, no se pierde lección lo que le pasó por su palabra para juntarnos. Sí. Este programa se iba a llamar Puentes. Sí. Pero bueno, de derecho la hermana se puso medio más dura ahí. Benito, viste cómo es Benito Cerati que no quiere esas cosas, bueno. Lo que las homenajes, viste, dice, son en vida y mi viejo su fiambre, dijo en ese momento. Así que bueno, lo hubieran hecho en vida cuando él podía responder legalmente por esto. Pero bueno, acá somos fanáticos incondicionales de Gustavo, más allá de los chascarrillos. Y mirá Flavio como está llorando, está conmovido. Flavio está conmovido. Emocionado. Está conmovido cuando supo que Cristina iba a ir en cana por chorra. Dijo, sí. Al fin la corrupción se termina, dijo. Salió que salió el patio acá y gritó, gracias. Gritó así. Sí, y también pedía flan. Sí. Sí, sí. Y después le explicaron lo que era metáfora del flan y la volvió a hacer mal. Claro. Viste que no la entienden. No. Pide flan y no le dan. Igual fuera de joda, a mí me pasaba que cuando era más pibe, iba a los recitales del rock nacional de Benito Nander. Y claro, tal por cual. Suijeco. Por Suijeco. Y me acuerdo que se cantaba el Luca no se murió, que se muera. Sí. Y en esa época, como un pelotudo, odiaba Soda Stereo, no me gustaba. Fue culpa de él. Claro, tal cual. Y a Gustavo le habrá llegado eso un poco. Gustavo, la mala vibra le llegaron. Afortunadamente, pasado el tiempo y haber adquirido más experiencia en la vida y haber madurado, me dijo, un día estaba acá y dijo, me gusta hacer lo odio, pero no le deseo la muerte. No, me encanta. Me encanta hacer a ti. Lo dice, el ex rockero ahora devenido en muchacha sensible que escucha Puente y dice, como la extraño, Y me masturbo llorando. Bueno, el toque, ¿no? De pureza que le faltaba a esta presentación. Gustavo estaría orgulloso. Sí, vos también, pero pasaron cosas. Lo de siempre, ¿no? Con ese muchacho. No estoy escuchando nada, así que todo esto que practicamos, lo que yo le iba a dar el paso previo a la siguiente canción, esto va a salir horrendo, como tiene el estilo de este programa. Bueno, no estamos despidiendo, Gonzalo. Ah, bueno, yo ya me había despedido. Me agarraste en el pasillo, Joto. Claro, bueno. Esto no es una despedida, sino una hasta pronto. Si hay país, para la próxima emisión, vamos a celebrar todos los programas de acá en adelante que siga existiendo el país, vamos a celebrarlo. Porque la palabra fiesta tiene que ver con crisis tiene que ver con fiesta. ¿Por qué? Nada, porque... Rima. Lo explica el siguiente tema de Gustavo. Y ahora lo va a explicar él. Gracias, Gustavo, vos entendiste todo, menos la diferencia. Tal vez me engañe.